9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aquí comienza en la FM los 20 superclásicos de la semana. Presenta Alejandro Villalobos. Bienvenidos a nuestro conteo de hoy. Los 20 superclásicos del rock. Hablar del rock, tratar de definir el rock, dándole un vistazo aquí en Google y queriendo encontrar los términos, las palabras para darle el intro a este especial de hoy, pues encuentra uno cualquier cantidad de líneas, definiciones, desde la década de los 60 se referían a la era dorada o al periodo del rock clásico. Donde hablan de subgéneros que nacieron como el blues rock, el folk rock, el country rock y el jazz rock. Y hablaban incluso de una cantidad de cosas como la escena psicodélica, contracultural, el rock progresivo, el glam rock, el heavy metal, el punk, el post-punk, el rock alternativo, el grunge y una cantidad de cosas, el indie rock, el pop rock, el rap rock, en fin, el garage rock, el rock sintético. Hoy haremos un especial de 20 superclásicos del rock. Y de esto podríamos hacer 2, 3, 5 o muchísimos programas. Arranquemos con este primero, los 20 superclásicos del rock. En el puesto número 20, R.E.M. Y esto es Losing My Religion. Oh, life is bigger. It's bigger than you, and you are not me. The lengths that I will go to, the distance in your eyes. Oh no, I've said too much. I set it up. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up with you. And I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said enough. Thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. Every whisper, every waking hour, I'm choosing my confessions. Trying to keep eye on you, like a hurt, lost, and blind fool. Oh, oh no, I've said too much. I set it up. Consider this. Consider this. Just a century. Consider this. It brought me to my knees, fail. What if all these fantasies come flailing around? Now I've said too much. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. Just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 19. Estamos con los 20 superclásicos del rock. La siguiente canción, Sunday, Bloody Sunday, surgió de un punteo de guitarra y una letra escrita por The Edge, por allá en 1982. Mientras los recién casados Bono y Ali Watson, que andaban de luna de miel por Jamaica, Edge trabajó en Irlanda en la música para el próximo álbum de la banda. El hombre con un poco de sentimientos, de depresión, incluso de frustración, terminó trabajando y haciendo esta canción que está en el puesto número 19. U2, Sunday, Bloody Sunday. clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 18. La siguiente canción ya había sido grabada y había tenido versiones, pero la canción llegó a ser un éxito mayor a cualquiera ya en la versión de Big Brother and the Holding Company en 1968 con la cantante Janis Joplin al frente. La canción fue editada para el álbum Cheap Thrills, grabada en el 68 por Columbia Records. Este homenaje le llevó al número 12 de las listas de sencillos de Estados Unidos. Oigan aquí a Janis Joplin y este clásico del rock en el número 18, Piece of My Heart. Estamos con los 20 superclásicos del rock. Recientemente tuve la oportunidad de conocer un ejecutivo muy importante que tuvo una juventud y sigue teniendo un espíritu de apasionado por el rock. Y me contó que él asistió al famoso concierto de conciertos en Bogotá por allá en el año 88, donde uno de los artistas invitados fue José Feliciano. ¿Quién se fuera a imaginar, decía mi amigo, que José Feliciano iba de pronto a tocar un himno de Jimi Hendrix? Me decía, fui tal vez el único que cuando empecé a oír Purple Haze de The Jimi Hendrix Experience, me enloquecí y me paré mientras la demás gente estaba esperando las actuaciones de Los Prisioneros. Pues bueno, una pequeña anécdota para traer en el puesto número 17 a The Jimi Hendrix Experience con este himno del rock. Aquí está Purple Haze. Estamos contando los 20 superclásicos del rock. Dream On fue una de las canciones más exitosas de Aerosmith y fue su sencillo más popular durante los años 70. Desde entonces la canción ha aparecido en la mayoría de álbumes recopilatorios de éxitos de esta banda, entre ellos Live Bootle, Greatest Hits, Classic Live, The Aerosmith Anthology, The Very Best of Aerosmith, entre muchos. Aquí está en la casilla número 16, una banda que ya ha estado más de dos veces en nuestro país. Dream On, Aerosmith. Los 20 Superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 15. Especial de los 20 clásicos, superclásicos del rock. La siguiente canción fue escrita por Sting y está dirigida a una prostituta ficticia llamada Roxanne. El origen de la canción viene porque un día Sting estaba por ahí en un barrio en París. Eso fue en octubre del 77. La banda se encontraba por esos días en esa ciudad. Y después de haber estado en un club llamado Nashville, Sting vio prostitutas por primera vez cerca de ese lugar donde se encontraba. Había un cartel que anunciaba una obra de teatro en la que una de las protagonistas se llamaba Roxanne. Anécdota de la inspiración para The Police en el número 15 con Roxanne. Roxanne, you don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to sell your body to the night. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, you don't have to put on the red light. Número 14. Estamos con los 20 superclásicos del rock. Y atención, miren lo que llega. The Who, My Generation. Mi generación es una canción de esta banda británica que se convirtió en un éxito y una de sus canciones más reconocidas. La canción fue compuesta en el año 65 por Pete Townshend a la edad de, ojo, 20 años de edad. Fue dirigida a la juventud rebelde británica llamada Maud, quienes expresaban su sensación que las personas mayores solo no entendían la rebeldía de los jóvenes y el rock siendo espejo. Aquí está en la casilla número 14 la agrupación de Who, My Generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I'll get old. Talking about my generation, baby. Why don't you all fade away now? Don't try and dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all talking about my generation. I'm trying to cause a big sensation. Talking about my generation. We could get around. Éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Número 13. Hoy especial de rock. Paul McCartney dijo que escribió Let It Be tras soñar con su madre durante las tensas sesiones para las grabaciones del álbum Get Back. Álbum que al final terminó llamándose Let It Be, no Get Back. McCartney explicó que su madre había fallecido cuando él solo tenía 14 años y es a la que se refiere en la letra. Posteriormente McCartney dio declaraciones diciendo que para él era muy emocionante poder hacer esas conexiones emocionales a través de esta canción que terminó siendo una, repito, conexión con aquella mujer tan especial, la madre de Paul McCartney. Aquí está en el puesto número 13, Let It Be, The Beatles. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 12. Estamos con los 20 superclásicos del rock. El bajista de la agrupación Guns N' Roses comentó sobre el siguiente éxito esto. Dijo, la cosa de Sweet Child es que fue escrita en 5 minutos. Era una de aquellas canciones más, solo 3 acordes. ¿Sabes? Ese intro que hace Slash al principio era un chiste, porque pensábamos, ¿qué es esa canción? No será nada, será una canción de relleno para el álbum. Y excepto por la parte vocal, es bastante dulce y sincera. Slash estaba jodiéndonos cuando escribió ese punteo por primera vez, comentaba el músico de Guns N' Roses. Aquí está en el puesto número 12... Sweet Child of Mine, Los Gunners. Got a smile that La siguiente canción es considerada como uno de los himnos de la música de los años 90, especialmente como el himno de la generación X. La lanzaron en el 91. La canción llegó a una escena musical que veía el fin de la popularidad del rock y del hair metal de los años 80. El tema, conocido por su famoso video musical, habla sobre una imagen de rebeldía adolescente que fue muy bien acogida por su audiencia. Estamos hablando de Smells Like Teen Spirit. Aquí está en el puesto número 11, Nirvana. Yeah.

And a new day will dawn for those who stand long, and the forest will echo with laughter. Superclásicos de la FM. Y ahí estaba el número uno, Stairway to Heaven, de los 20 superclásicos del rock. Espero hayan disfrutado nuestro especial de hoy. Los 20 superclásicos fueron grabados, emitidos al aire por Jonathan Saavedra. Emisión para podcast, Diego Wagner. Conteo y voiceover, María Juliana Correa y Jacob Ferdinand. Yo soy Alejandro Villalobos y espero que nos volvamos a encontrar en otro conteo de otros 20 superclásicos aquí en la FM. Hasta entonces, abrazos en estéreo. Se despide el AVE.